Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Tere Chacón, les doy la bienvenida a este, que yo lo sé, es su podcast favorito, el podcast de Tere y Jules. Hola amigos, me da mucho gusto nuevamente estar aquí. Muchas gracias por prestarnos tus oídos. Estamos muy contentos de estar contigo nuevamente. ¿Qué semanita hemos tenido, Jules? Ahorita vamos a hablarles un poquito más de esta, pero bueno, tuvimos oportunidad de buscar temas interesantes, porque esto, la realidad, Jules, es que ya se está volviendo una costumbre, vemos noticias interesantes y por lo menos trata una de hacer una nota mental de que se podría platicar con nuestros amigos del podcast de Tere y Jules. A mí me pasa exactamente lo mismo, mi querida Tere, nada más que no lo anoto y llego aquí en blanco, entonces... Y empieza uno a buscar de qué sería bueno hablar, pero bueno, esa tarea ya fue cumplida, ya estamos aquí, ya tenemos los temas que vamos a tratar ante ustedes y les recordamos, como siempre lo hacemos en cada una de estas emisiones, cualquier tema que deseen que tratemos, petición, alguna canción que quisieran escuchar, por favor contáctenos al final de este programa, las formas de contactarnos. Así es, mi querida Tere, y ahorita te estaba comentando, estamos escuchando de fondo este tema de Fly, Robin Fly, de este grupo de Silver Convention. Ya es toda una tradición empezar el podcast bailando. Amigos, no queremos dejarlos. Yo sé que mueren de ganas de pararse, de bailar un ratito. Adelante. Así es, nada más te quería comentar, hay que actualizarnos un poquito, mi querida Tere. Estamos atrapados en los 70s, 80s, ¿no? 70s, sí, ¿no? Bueno, van a pensar que estamos rucos. No, pero espérate, la canción con la que vamos a terminar esta emisión del 2005, digo. Y además un grupazo, una rolota. Llegará el momento. En el Inter, ¿qué tal si bailamos? Así es. Vamos a escuchar. Bueno, pues ya bailamos, ya sudamos un ratito, ya estamos de regreso. Jules, cuéntanos, ¿qué tal las fiestas patrias? Pues estuvieron muy bien, afortunadamente, bueno, tuvimos trabajo, nos invitaron allá a tocar en un lugarcito allá por el Metro Rosario, la Plaza Center nueva. Muy, muy bonita, Town Center, el Rosario. Estuvimos ahí tocando y bueno, pues ya después estuvimos un ratito nada más. Y posteriormente nos fuimos a la casa a celebrar con la familia. Ahí el pozolito, ya sabes, las tostaditas de tinga de pollo, excelentes. Y pues todo muy bien. Que hubiera estado mejor si hubiera ganado el mendigo Chávez, ¿no? ¡Qué barbaridad! Oye, ¿cuánto que hablar de esta pelea? ¡Qué pena realmente! Antes de hablar de eso, Tere, platícame, ¿cómo te fue? Pues a mí me fue fantástico, un gran fin de semana, inolvidable, 15, 16 de septiembre, muy patrio, muy colorido, realmente momentos inolvidables. ¡Excelente, mi querida Tere! No sé qué hiciste, pero supongo que muy bien porque sonreíste de tal manera que se iluminó aquí el monitor. No, sabes qué bien estuvo. Esperemos que el próximo 15 de septiembre sea todavía mejor, Jules. Pues yo te comento que sí hice mi coraje, porque bueno, yo estaba apostando a que iba a ganar Julio César Chávez. Y mira, curiosamente, toda la gente con la que he estado platicando acerca, previo, obviamente a la pelea, pues decían, no, es que Julio César Chávez va a ganar porque pues es su papá, Julio César, y ya está todo arreglado y es otro regalo más a las fiestas patrias, ¿no? Que se nos iba a otorgar. Y bueno, pues resulta que pues no fue así. A mí me dio de alguna forma gusto porque, bueno, se rompe el mito de que algunas peleas están trabajadas o están organizadas a favor de bueno, en este caso de los mexicanos, ¿no? No fue así. Maravilla le puso una madrina de maravilla a Julio César, pero bueno, lo peor fue que apenas el día de hoy se está confirmando que le hicieron el antidoping después de la pelea al señor Julio César Chávez Jr. y pues dio positivo en marihuana. Ay, Jules, es increíble cómo pensaría que nadie se daría cuenta. Es realmente para dar un coraje en serio. Lleva encima el apellido de un padre que salió de la nada, que con esfuerzo, que con trabajo llegó a hacerse de un nombre nacional e internacional. Y alegremente y sin bronca alguna, llega a su pelea moto. Pues, hazme el favor. O sea, ¿y qué cree que no se iban a dar cuenta? No, realmente se me hace una estupidez. Realmente esto ya había pasado en ocasiones anteriores. Se le había diagnosticado alcohol. Bueno, se le detectó alcohol previo a una pelea. que dices, bueno, pues total, ¿no? Se la rifó y ganó y como sea, ¿no? Pero bueno, en este caso, que salga dopado, que salga drogado, está lamentable porque, bueno, en primera, como dices, bien lo dices, tienes la boca llena de razón y se escurre, mancha la imagen de tanto el padre como también de la organización de boxeo aquí en México y pues la verdad deja mal, ¿no? De hecho, el señor, el peleador este Maravilla Martínez, obviamente pues al conocer el resultado del antidoping, pues no estuvo mal en reclamar de alguna forma porque esto le opaca su triunfo, ¿no? Que realmente yo cuando empecé a ver la pelea dije, este no es Julio César, o sea, hasta el último round fue cuando se soltó a dar guamazos, ¿no? Y eso lo esperábamos desde el quinto round, no sé, desde antes. No era Julio César Chávez, ahora se está confirmando el porqué y es lamentable. Realmente te quedas corto, eso de que deja mal al peleador, a su nombre, deja mal a muchísima gente. ¿Cuánta gente no trabajó en su propio equipo? La gente del contrincante, la gente que organizó esta pelea de box, su difusión, su transmisión internacional, le vale tres quesos. Y ahí es donde te pones a pensar, bueno, si es que es porque es boxeador o si es que es porque es estúpido de naturaleza, pero tienes que tener un IQ negativo como para que ya te habían detectado alcohol y ahora salgas con marihuana. Realmente tienes que ser muy estúpido al pensar que nadie se va a dar cuenta. Este es el tipo de gente que a mí en lo personal, Jules, me cae muy gordo. Hijos, niños, fresa, hijos de gente que se partió absolutamente todo tratando de tener un nombre, un prestigio, que lo logró, y los hijos invariablemente salen como dinos. No les gusta hacer esfuerzos, exigiendo todo, sin merecer nada, y peor aún, seres humanos sin valores. ¡Qué tristeza! Yo siento que sí hay talento en cuestión de Julio César Chávez Jr., siento que sí hay talento, no tanto en el caso de Omar. A mí Omar se me hace medio pésimo, pero bueno, pues sí recae, aunque ellos lo nieguen, recae mucho el peso de Julio César Chávez. Y bueno, pues lamentable lo que sucedió. Ahorita le están dando, bueno, pues ya que se hagan los trámites legales, posiblemente esté vetado cerca de un año para volver a pelear. Pues a ver si así reconsidera lo que está haciendo. Qué vergüenza que te cachen, que te exhiban a nivel mundial en algo que hubiera sido tan sencillo como esperar a que se terminara la pelea y entonces sí, inhala lo que quieras, métete lo que quieras, fuma lo que quieras, bebe lo que quieras. Pues sí, era más fácil ganar en esa ocasión. Yo la verdad estaba seguro que iba a ganar porque sé que tiene talento Julio César Tocayo. Te mando un saludo. Invita a las motas, ¿no? Pero yo sabía que iba a ganar. Yo tenía esa convicción. Lamentablemente, bueno, te digo, desde el principio vi que no era Julio César Chávez. Y bueno, ya se confirmó el porqué. Y qué lamentable, la verdad. Nos deja un mal sabor de boca a la gente que nos gusta el box. Y pues, ni modo. Deja muy, muy mal parado al país. Y bueno, así como hay malos mexicanos, que es el caso de Julio César Chávez, pues también hay grandes mexicanos. Jules, y hablando de nuestro país, te comento que el día de ayer se conmemoró un aniversario más de este sismo del 19 de septiembre de 1985, 7:19 de la mañana, 8.1 grados Richter, que destruyó prácticamente la parte central de la Ciudad de México y se llevó consigo miles y miles y miles de vidas muy valiosas. Pues sí, lamentable el hecho que ocurrió hace ya 27 años, pero bueno, nos deja una enseñanza. Yo creo que ahorita en este momento hay otra cultura que nos invita a reflexionar y ver las posibilidades que tenemos de hacer en caso de otro sismo de tal magnitud, ¿no? Lo que tú dices es muy cierto. Todos estos años posteriores a este sismo tan espantoso, a esta tragedia que se vivió en México, pues nos han servido por lo menos de tener construcciones estructurales más fuertes. Hubo, tú lo sabes, apenas pasó esto del temblor, bueno, pues se hizo un nuevo reglamento para construcciones en la Ciudad de México, dada la calidad del subsuelo de esta. Hay más cultura de protección civil. Ahora no hay un solo edificio en la Ciudad de México que no tenga ya señalamientos en caso de emergencia. Hay puntos en donde las personas que lo habitan o que trabajan en él deben de reunirse si hay algún tipo de emergencia. No solo un sismo, un incendio, algo así. Entonces, creo que la gran mayoría de los chilangos, de las personas que vivimos en la Ciudad de México, que nacimos aquí, sabemos exactamente qué es lo que no debe de hacerse en caso de un temblor. Y bueno, no, no es posible garantizar que no vuelva a temblar. Claro que va a volver a temblar algún día, más fuerte, esperemos que no, menos fuerte, pues seguramente sí. Pero bueno, tenemos y sabemos cómo reaccionar. Y lo vivimos hace poco, ¿no? En el mes de abril. Marzo. Unos temblores espantosos. Sí, fueron como 3 seguidos, ¿no? Ya de hecho lo comentábamos en podcasts anteriores, que, bueno, no existía la cultura de guardar tus documentos y demás. ¿Recuerdas ese capítulo? Bueno, creo que nos deja una enseñanza. 27 años se vuelve a abrir este tema y esperamos que todos los mexicanos y en cualquier parte del mundo, porque nadie está exento de sufrir esta tragedia, bueno, pues que tomemos conciencia y que estemos preparados para soportar un desastre de esta naturaleza. Mantener la calma, hacer lo que señalan las autoridades y tratar y esperar lo absolutamente mejor. Así es, mi querida Tere. Bueno, que ahí sí te voy a contradecir un poquito. Mira, Tere, retomando un poquito el tema de estos sismos, de este aniversario 27 de 19 de septiembre del 85, fíjate que estaba leyendo un libro que se llama Terremoto, de Elena Colmenares. Se los recomiendo si quieren sufrir un poquito más. Fíjate que cuenta anécdotas muy desgarradoras. Te voy a comentar así brevemente el caso de una maestra de secundaria. Sí, tú tráumame, por favor. Que escucha que al momento del sismo les ordena a los muchachos, porque bueno, su misión de ellos es mantener la calma, y les ordena mantenerse debajo del kiosco donde estaba una escalera. Y pues ella estaba de frente a los estudiantes y se les viene el edificio encima. De 30 alumnos salieron 16 vivos. ¡Ay, qué horror! Demás no los pudieron sacar. ¡Qué traumante, de veras! Entonces, sí fue una tragedia que, bueno, esperamos que no se vuelva a repetir. Pero también era importante comentar, mi querida Tere, que sobresale, ante todo, bueno, el humor de nosotros los mexicanos. Porque si recuerdas muy bien, antes del temblor del 85, en el 84 hubo una gran explosión allá en San Juanico. San Juanico es una pequeña parte de la ciudad en el Estado de México, donde normalmente hay gaseras que abastecen a toda la Ciudad de México. Y bueno, hubo una explosión muy fuerte y los mexicanos, a raíz del sismo del 85, empezamos a hacer comentarios burlones, y se decía por ahí que como ellos, los de San Juanico, no nos invitaron a su reventón, nosotros no los invitábamos a nuestra movida, ¿no? Y por ahí había el otro chiste malo, por cierto, y negro, que decía que por qué a la Ciudad de México le decían la dona, y bueno, pues resulta que era porque ya no tenía centro. Pues bueno, es una manera que tenemos los mexicanos de liberar la tensión. La realidad es que esos momentos, quienes estábamos en la Ciudad de México en 1985, pues fue sumamente traumante, tan traumante. Yo recuerdo haber caminado a lo largo de Avenida Insurgentes y en los tramos de la Colonia Roma, de la Colonia Cuauhtémoc. Recuerdo vividamente el olor a cadáver en las calles y el trauma, pues, de saber que seguramente había personas muertas en los edificios cercanos. Entiendo que debe haber una manera de liberar, pues, todo ese shock, porque es algo a lo que no estábamos acostumbrados los habitantes de la ciudad hasta ese momento. No, y además fue doloroso. Yo lo recuerdo también, por ejemplo, bueno, a mí me tocó en la escuela, estaba en la secundaria en aquel entonces, y bueno, pues no pasó del susto, ¿no? Porque afortunadamente en esta zona de donde vivía en aquel entonces, pues no surgió mayor desperfecto. Pero sí recuerdo bien cuando en la noche, después al siguiente día, no, es que no recuerdo si fue el siguiente día. Volvió a temblar a las 7 de la noche aproximadamente. Sí. Y yo me acuerdo cómo salieron los vecinos. Obviamente ya estábamos enterados de toda la tragedia que había acontecido. No teníamos bien las cifras y demás, pero ya sabíamos la magnitud que había alcanzado este terremoto. Y recuerdo a mis vecinas de arriba que bajaron, y una de verdad se para en media calle, así se hinca, así de Dios, ¿por qué no? A mí, digo, ¿cómo? Ahorita nos estamos riendo, ¿no? ¿Cómo? Dios, ¿por qué no? En fin, ahorita lo recordamos y nos da risa, pero en ese momento fue una de las cosas que más me marcó, porque dije, Dios mío, de verdad, o sea, ya no te manches, ¿no? Sí, no, exacto. Y, no, pues, y fue un impacto total de que toda la unidad de verdad se empezó a sentir la solidaridad de que pásale a mi casa, no, mejor no, porque se vaya a caer, ¿no? Pero hubo un momento muy, muy sublime en el cual se sintió que los mexicanos estábamos tomados de la mano. Había una hermandad increíble. Fíjate que a mí, casi nunca hablo de esto, a mí el temblor de 1985 destruyó mi matrimonio. Estaba yo recién casada, no tenía ni un año de haberme casado, y después de unos primeros meses de un matrimonio que fue muy deseado por parte de los dos, a raíz del temblor que nos tocó en un cuarto piso en la colonia Postal, junto a un edificio que se cayó y en el cual murieron gente que conocíamos, nunca ni él ni yo fuimos los mismos. Quedamos tan afectados, tan choqueados, que nuestros comportamientos, nuestras actitudes, nuestra manera de ver la vida cambió radicalmente, y de repente nos dimos cuenta que estábamos casados con alguien que no era la persona con la que nos habíamos casado por todo lo que nos afectó este terremoto. Esa fue una réplica, mi querida Tere. Esa fue una réplica, yo creo. Y pasó lo que tenía que pasar, pero realmente es un poco broma, es un poco verdad. El terremoto de 85 acabó con mi matrimonio y yo estoy segura que acabó también con muchas familias. Así es. Pues bueno, esperemos que esta tragedia que sucedió hace muchos años y que se ha estado repitiendo constantemente aquí en la Ciudad de México con pequeños sismos y demás, bueno, pues que esto nos ayude a prepararnos, a tener un plan de estrategia. Ya sabemos en qué lugares son seguros, cuáles no lo son. Entonces hay que estar nada más alertas y, bueno, pues pedirle a Dios que nos ampare, que por cierto ya se encuentra en Google, ¿no? Ay, Jules, te comento esta noticia, estábamos hablando de ella y bueno, pues yo no me quedé con la curiosidad. Ahorita Jules amablemente me va a pasar el papelito donde apunté unas coordenadas, amigos, que yo les voy a dictar en este momento. Es muy sencillo, vayan por favor a la página de internet maps.google.com, que es estos mapas de todo el planeta de Google. Una vez que estén ahí, en buscar van a escribir estos números, se los voy a dictar: 47.11.05.79 espacio 9.22.75.68. Van a ver un mapa desde arriba y le ponen inmediatamente vista directa. Ponen el muñequito que se encuentra ahí en donde está la brújula, lo ubican en la flecha verde, va a aparecer la vista real y vayan hacia el cielo, den vuelta a la izquierda, muevan, arrastren con su ratón el cielo de izquierda a derecha y en ese momento verán... ¡Tan, tan, tan, tan! La figura de Dios. Yo no me quedé con las ganas, yo lo hice, yo entré a Google Maps, la encontré, se la enseñé a Jules. Jules se vio de todas maneras menos impactado, de hecho se empezó a reír. Pero bueno, yo no quiero, ahorita vamos a hablar un poco de esto, que lo dejen de hacer ustedes mismos para que vean lo que en Google se muestra y lo que se está mencionando como la figura de Dios. Pues yo siento realmente que esto es como una campaña publicitaria, porque realmente a veces, no sé a los demás qué trabajo les cueste o no encontrar una calle en esta ciudad, y bueno, pues a través del Google Maps. Pero bueno, a mí me causó risa porque yo estaba viendo la pantalla en el momento que Tere lo estaba haciendo, y de lado sí se ve ahí el montaje, ¿no? Es obvio que es un montaje, no creo que esté Dios ahí. Porque entonces, si Dios está allá, ¿qué hace aquí? ¿No? Por supuesto, yo les digo, yo tampoco pienso que sea Dios, ni pienso que sea la foto de Dios. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Tú puedes hacer ahorita lo que se te dé la gana en una foto de Google Maps o de donde sea. Le puedes poner un río donde no existe, agregar una calle que no existe. Puedes hacer lo que quieras, lo que se te dé la gana. Me llama la atención que en Google Maps se permita esto, y bueno, pues estoy segura que miles y miles y miles de personas en el mundo ya escribieron las coordenadas que les acabo de dictar. No dejen de hacerlo, por lo menos para ver algo que está siendo de notoriedad internacional en estos momentos. Y fíjate que sí ha despertado ciertas reacciones de gente que, bueno, estoy seguro que hizo esta dinámica, y se encontró y dijo, ay, no me gusta cómo se ve, porque de verdad, inclusive leí un comentario y que decía, ¿por qué mandan este tipo de noticias sabiendo tantos temas de importancia real? Científica. Que estarle dando espacios noticiosos como el podcast de Terry Jules a este tipo de notas, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues yo creo que tanto los noticieros como el podcast de Terry Jules, parte de nuestra obligación es informar todo tipo de temas. Y así como hablamos de un terremoto y hablamos de un boxeador que es un mal mexicano, pues también les hablamos aquello que está llamando la atención poderosamente del mundo. Y ya, la mejor opinión, como siempre, es la de ustedes. Así es. Mándenos sus comentarios a ver qué opinan de este tema realmente ocioso, porque no le veo otra forma, de verdad. Y ya lo saben, amigos, como siempre, al finalizar este podcast, tanto Jules como yo les vamos a dar formas de contactarnos, todas sus peticiones, sugerencias, los temas que ustedes quieren que nosotros tratemos. Pues bueno, nos va a encantar recibir sus mensajes. Bueno, mi querida Tere, teníamos otra noticia ahí de un establecimiento donde se dedican a limpiar autos. Efectivamente, esto me parece que en Malasia, Jules, no veo directamente el lugar donde apuntamos los datos, me parece que es Malasia. Pero bueno, este es un lavado de autos en Malasia, que para atraer clientes, tú sabes qué difícil está la economía actualmente, tú sabes cuánta competencia hay, tú sabes que hay que hacer hasta lo imposible por atraer nuevos clientes. Bueno, pues esta gente del lavado de autos te ofrecen que si tú llevas el coche, tu coche, a lavar con ellos, en la visita número 9, además del lavado del auto, te toca una sesión de sexo con una prostituta que estos señores van a pagar para ti. Fíjate qué extraordinario. Lo malo es que Malasia queda bien lejos. Sí, yo no creo, dúdolo, que vaya a estar fácil o barato llegar. No, dudo que con mi pointer llegue, si apenas llegaría a Acapulco, imagínate llegar hasta Malasia, no creo. Sí, no veo cómo. Y realmente no estamos dando ideas para negocios aquí en México, en la Ciudad de México. Pero bueno, válido, ¿no? Válido finalmente, pues porque yo estoy segura que la crisis económica, pues no solo es en este país. Tal vez no es lo deseable ni la mejor opción, y eso de combinar servicios, pues como que suena medio raro, el servicio de lavado de coche con el servicio sexual de una prostituta. Pero ¿qué crees? Yo estoy segura que se les está llenando el local con gente que llega con sus coches, con los coches de los vecinos y de quien pudo pedir prestado para obtener pues estos servicios adicionales al cliente. Así es, digo, esta es toda una estrategia de mercadotecnia. Yo recuerdo muy bien haber visto por ahí en internet una foto donde las palabras que más resaltan es sexo gratis. Y ya una vez cuando lo ves de cerca, las primeras palabras dice mujeres del, y ahora sí la palabra en grandote, sexo, y luego abajo femenino, y luego la palabra grandota, gratis, alineación y balanceo y el 5% de descuento en la madre, ¿no? Todo lo que son las necesidades primarias del ser humano, Jules, yo siempre he pensado que son muy buen negocio. Sí. Perdón por lo de la madre. Va de nuevo. Todo lo que son las necesidades primarias del ser humano, Jules, yo siempre he pensado que es muy buen negocio. ¿Y qué crees? El sexo no es la excepción. Es buen negocio. Digo, por algo. Lleva toda la vida, toda la historia de la humanidad siendo un buen negocio. Pero bueno, pues también lo es la comida. Todos sabemos que los negocios de comida, si resultan, son matados. Pues claro, el sexo no tampoco. Pues claro que también. Pero de alguna u otra manera, reditúan y te dan manera de seguir adelante. Esta gente lo hizo así, pues que les vaya muy bien. Bueno, pues eso de pasarme 6 horas en una cocina, 6 horas en un hotel. Ay, bueno, claro, yo ¿no? entiendo. Pero en algún momento pero te va a dar hambre, ¿no? Pero si es trabajo. Y te va a dar hambre en algún momento. Y hay que pagar también. Y hay que pagar. Como sucede con cualquier otro servicio basado en sexo, en comida, en lo que sea, necesidades primarias, los bebés. Siempre, siempre alguien me dijo alguna vez, y siempre lo he recordado, cualquier artículo para bebés, desde ropa, chupones, mamila, todo eso, es buen negocio. Siempre sobre pañales. Sobran bebés en el mundo, ¿verdad? Así es. ¿Verdad? Oye, como por ejemplo, cuando tú vas a hacer una reservación para irte de vacaciones y te dicen, cuarto de hotel con calefacción y televisión, y dice, y dos niños gratis. Dices, en la madre, si yo ya tengo hijos. ¿Cómo para qué tener más? ¿Para qué dos niños gratis, no? Dos niños se los pueden quedar, ¿no? Nada más que me den el servicio de lujo, ¿no? Claro, efectivamente. Pues así las cosas con estos señores de Malasia. Pues nada, tontos. Claro, Jules, ¿no te acuerdas de la película Monty Python, en el cual unos trabajadores que habían perdido su trabajo, creo que habían cerrado la mina, creo que eran mineros, pues no tuvieron más opción que volverse strippers y practicar y ensayar? Pues fueron todo un éxito. Esto es negocio, señores, háganme caso. Así es. No he visto la película, mi querida Tere, pero sí creo que la voy a buscar porque me parece interesante. Es muy divertido. Ya en estas épocas de crisis, mi querida Tere, hay que señalarlo para los que viven en otros países de Latinoamérica. México está pasando una crisis económica muy severa. No creo que sea México únicamente, ¿eh? A mí me parece que esto es mundial. Yo lo sé. Y bueno, pues yo he estado pensando seriamente alquilarme una esquinita por ahí, cerca de mi trabajo. Y de una vez les aviso, desde este momento, yo soy la representante de Jules para este tipo de servicios. Cualquier interesada, a favor de contactarme al final de este podcast, mi correo electrónico. No te preocupes, Jules, yo me encargo. Está bien, Tere. Nada más cobra bien porque, bueno, no es por presumir, pero bueno, me gusta que seas mi representante. Entonces, seguimos. Y a mí me gusta que seas mi representado. Bueno, mi querida Tere, pues ya se nos está agotando el tiempo. Como siempre sucede, empezamos, platicamos, nos reímos, salen temas, más de los que nosotros planeamos de manera original, van saliendo sobre la marcha otras cosas. Y bueno, pues esto se pasa rapidísimo, Jules. Bueno, y les recuerdo que ustedes pueden descargar este podcast a través de la página de mi querida Tere Chacón, que es terechacón.com. Así es, amigos, no solo van a encontrar este Vision, sino las 15 emisiones previas. ¡Qué rápido! Hoy se cumplen 4 meses del podcast de Tere y Jules. Vamos a hacer un fiestón para los 6 meses, ¿no? Para el año, un reventón. Invitamos a nuestros amigos, la pasamos bien, promovemos tus nuevos servicios. Algo bueno va a salir de esto, vas a ver. Eso me parece interesante, fíjate. No tanto por la celebración, ¿estás de acuerdo? Sí, claro, claro. Sino por la perspectiva de un futuro mejor. Hay que hacer negocio, compañeros. Sí, no, no, es obvio. Y bueno, pues antes de que sigamos desvariando, yo les comento, amigos, que yo soy Tere Chacón. Y si ustedes quieren localizarme, proponerme algún tema para que Jules y yo tratemos en futuros programas, mi correo electrónico es terechacon@gmail.com, mi página personal terechacon.com, y en Facebook el mismo nombre, ahí me pueden encontrar. Jules, ¿cómo te podemos localizar? Bueno, pues a través del correo del programa que tengo, que pasa todos los jueves a través de Impulsarte, que es del pensamiento a la palabra, y el correo electrónico es delpensamientoalapalabra@gmail.com. Fantástico, Jules. Qué bueno haber estado contigo en emisión más. Vámonos, amigos, nos quedamos con una rolototota, no tan festiva ni tan antigua como aquella que abrió esta emisión. Esta con mensajito especial, despiértame cuando septiembre termine, porque me quemes tan inolvidable, caramba, del grupo Green Day, Wake Me Up When September Ends. Algo así como Paquita la del barrio, pero inglesa. Estados Unidos. Gran grupo. Amigos, ya nos vamos. Qué gusto que estuvieron aquí. Espérenos una semanita más. Vamos a estar buscando temas para ustedes. Préstenos sus oídos otra vez. Los vemos pronto. Adiós. Bye. Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass, 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. my memory rests, but never forgets what I lost. Wake me up when September ends. Y bueno, pues no pasó del susto, ¿no? Porque afortunadamente en esta zona de donde vivía en aquel entonces, pues no surgió mayor desperfecto. Pero sí recuerdo que... ¿Qué recuerdo? ¿Qué recuerdo? Yo sí recuerdo. ¿Qué recuerdo? Pero sí recuerdo bien cuando en la noche... Hola, ¿cómo están? Les habla Tere Chacón desde la Stone es el Círculo. No. Hola. El podcast de Tere y Jules, septiembre 20, 2012.